fui del vacilón. Yo soy de la calle Lucha y no tengo un vellón. Yo soy de la calle Dolor, Llanto, Sentimiento. De la calle Luna, de la calle Sol. Yo soy de la calle Sin Miedo, de la calle Respeto, de la calle Bendición. De la calle El Familión, de la calle del Amor. Qué calor. Calle de los inteligentes sin educación, dice ahí, de los educados sin inteligencia también los hay, ¿no? Así abrimos la ventana con los muy buenos días para todas, para todos ustedes que se encuentran por allí de aquel lado de los receptores. Bienvenidas, bienvenidos a esta ventana que se abre de par en par desde los estudios de Alba Ciudad 96.3 FM, la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura que dirige Fidel Barbarito. Frente a la consola está el señor Luis Erloyo. Aplaudimos y vitoreamos frente a los micrófonos a Enza García. Gracias por ese beso, Luis Randall Borges. Y muchos aplausos a Mapuche, esa gente que hace que la calle sea linda todos los días, que la patria sea linda todos los días, que son todas y todos ustedes. Bienvenidas y bienvenidos a esta ventana que se abre de par en par con Pirulo y la tribu y esta calle linda, este tema dedicado al pueblo, ese pueblo que se levanta tempranito, que sale a trabajar, que sale a estudiar, que construye y no destruye. Y ese pueblo bonito se lanza hoy a las calles de Plaza Venezuela hasta el Paseo Los Próceres para conmemorar los 20 años de la salida del comandante Chávez de la cárcel de Yare. Esta salida del comandante Chávez implicó el inicio de la toma de calle por parte del chavismo. Sí, desde ahí el chavismo salió a las calles. ¡A las calles! Y no ha regresado, no ha retornado. El chavismo en la calle, a la calle linda, a la calle Esperanza. A esa calle, oye, me llamó la atención. Cada vez que uno escucha esta canción este de Pirulo. Tema, no, y tiene otros temas buenísimos también. Mucho, pero entonces cada vez uno le descubre una cosita nueva. Es como eso de releer un libro, ¿no? Cada vez le consigue una cosita nueva. Y en esta canción tan esperanzadora, tan reflejo del pueblo, de lo que somos como pueblo, y hablamos de Latinoamérica entera, independientemente de que este camarada sea de allá de Puerto Rico, es el mismo cubana. Pueblo, es el mismo pueblo latinoamericano. Y hablaba de eso, de los inteligentes sin educación, ese pueblo inteligente que siempre estuvo privado de educación. Y ese ahora, pueblo ahora aquí, exacto, en Venezuela, por lo menos es un pueblo inteligente, con educación, a diferencia de los que reciben educación y no tienen inteligencia para nada. Ah, esos son los caletreros. ¿Ah? Esos son los que les obligaban a aprenderse las tablas de multiplicar sin saber cómo de dónde carrizo salían esos, sí, números, ¿no? Sí, sí. Entonces, estos son los que siguen y persisten en estas situaciones complejas, ¿no? Que ayer, entre otras cosas, bueno, tenemos que ofrecerle a usted nuestras disculpas, nuestras excusas. Alba Ciudad ayer no estuvo al aire, sino hasta ya entradas horas de la tarde, debido a la falla eléctrica generada por este incidente provocado en la quema del Guarayra Repano, instalaciones eléctricas que dejaron a gran parte de la ciudad sin servicio de energía. Y bueno, la planta de aquí de Alba Ciudad agotó su periodo de energía y no pudimos estar al aire en la mayor parte del día de ayer. Por lo tanto, le ofrecemos excusas a todas y a todos ustedes que esperaban nuestra programación, que esperaban nuestros comentarios, no solo de este programa, sino del resto de la programación de nuestra emisora. Y bueno, superado este punto, ya vamos a las investigaciones, porque este caso del incendio está investigado. Sí, es que mira, vamos a estar claros. Estamos en época de sequía, hace tiempo que no llueve, obviamente al no haber lluvia, pues la vegetación se convierte en gamelote, se seca y es susceptible de incendiarse. De hecho, no es extraño que en esta época del año usualmente hayan incendios, sobre todo si lanzan una colilla de cigarro o no, restos de vidrio, por ejemplo. Una botella, un vidrio, bueno, genera calor y eso hace que se incendie el monte. Lo que llama la atención es que estos incendios se generaron de noche. Con el sol nocturno, pues. En unas zonas donde no es común acampar, porque si dijéramos, por ejemplo, La Zamurera, en Papelón, la gente acampa, pone sus carpitas, puede que haga una fogatita. Pero estamos hablando de unos incendios cerca de sus estaciones eléctricas, en zonas donde no se acampa y no, de noche. Y por encima, muy por encima del cortafuego. Entonces, mire, señores, o sea, nosotros no nos chupamos el dedo, sobre todo cuando se destapa otra olla, que es, bueno, que el presidente Nicolás Maduro lo denunció, estando aquí la delegación de la UNASUR, a quien le damos la bienvenida, cuando se destapa la olla de tres generales de la aviación que estaban cuadrando un golpe de Estado. Y que entre las informaciones que ya maneja inteligencia militar, estaba previsto dar el zarpazo definitivo, como lo habían llamado estos generales, que tenía que ver con el corte de servicios. Claro. Y bueno, lo y de ayer creo que fue una muestra. Afectó el servicio de luz en Caracas. Afectó el servicio de luz y afortunadamente fue atacado, atendido a tiempo y no se dejó a oscuras a toda la ciudad. Se perdió el servicio de luz en zonas muy puntuales. No fue un apagón masivo, no obstante tuvo sus consecuencias, que han sido estos apagones y bueno, y una emisora, por ejemplo, el caso de Alba Ciudad, que salió del aire. No sabemos si habrá ocurrido lo mismo con AN Radio, que funciona también por aquí, por el centro de Caracas. Fíjate una cosa, Enza, y justamente sobre este tema. El ministro de Energía Eléctrica, Jesse Chacón, acaba de publicar hace cuestión de una hora, menos de una hora, en Twitter. Denunció que hordas fascistas intentan incendiar la subestación de Los Olivos en Puerto Ordaz, Estado Bolívar, para afectar el servicio eléctrico. En estos momentos las hordas fascistas pretenden incendiar la subestación Los Olivos en Puerto Ordaz para afectar servicio eléctrico, informó a través de su cuenta en Twitter, @jchacón2021. Es la cuenta oficial del ministro de Energía Eléctrica, Jesse Chacón, quien, fíjate cómo iban hilvanándose aquí. Todo esto, señores, estamos bajo un ataque feroz. Sí. Feroz. Y nos atrevemos a asegurar que nunca antes en los años de la Revolución Bolivariana estuvimos en un ataque tan fuerte, tan tremendo. Ay, mira, desde diferentes flancos. Hay que tomar en cuenta que por la derecha, la ultraderecha internacional y nacional, se creen guapos y apoyados porque no está físicamente el comandante Chávez. No entiende que Chávez somos todos, que Chávez es un pueblo. Y gracias a que Chávez es ese pueblo, es que sus planes tan brutales todavía no han funcionado. Otra de las cosas que ellos pensaban es que, bueno, Chávez, el líder carismático, no está, la comunidad internacional le va a dar la espalda a Venezuela y vamos a lograr nuestros objetivos, porque la comunidad internacional no conoce a Nicolás Maduro y podemos empañar su imagen. Que era su error y gran mentira, porque Nicolás Maduro fue canciller de la República Bolivariana de Venezuela durante muchos años y está metido dentro del juego internacional desde los años que fue canciller y conoce a Putin, conoce a Lukashenko, conoce al gobierno iraní, conoce representantes del gobierno yanqui, conoce a los gobiernos de UNASUR. Señores, el comandante Chávez tuvo una visión grandiosa, porque armó un anillo, unos anillos de protección internacional que está apoyando ese Chávez hecho pueblo, que hoy y todos los días tomamos la calle con nuestro trabajo, con nuestra alegría y sobre todo manteniendo la historia viva. Por eso la importancia de una manifestación como la del día de hoy, la marcha que está convocada para celebrar, porque no es conmemorar, es celebrar que el chavismo tomó las calles por primera vez. Chávez y el pueblo tomaron las calles ya dentro de un proceso indetenible, dentro del marco legal, porque recordemos que hubo dos rebeliones militares, pero el comandante Chávez pues asumió el movimiento bolivariano revolucionario 200, saltó a la arena política de las instituciones burguesas de esa época, saltó un día como hoy, un 26 de marzo, hace 20 años, el pueblo junto al comandante Chávez tomó las calles. La concentración está convocada desde las 8 de la mañana del día de hoy en Plaza Venezuela y está contemplado que llegue hasta los próceres. No obstante, no sé qué informaciones habrán recientes porque los nerones de la ultraderecha venezolana le prendieron fuego a los galpones de mi casa bien equipada en los próceres. Sí, ese que está ahí en el centro comercial Los Próceres. A la altura de IFA, ¿no? No, entonces IFA. Allí hay depósitos de carros, imagínate tú si hay gasolina que explotaran esos carros, son unos degenerados. Mira, todavía el incendio... Y el incendio, según Noticias 24, se mantiene, así que estaremos pendientes a ver si... Por bomberos del Distrito Capital, está siendo combatido desde anoche que se empezó a producir, esta madrugada empezó a producirse este incendio allí. Y bueno, hay vehículos de marca Chery allí en 12 vehículos marca Chery, así como electrodomésticos, o sea que la gente que estaba esperando por sus electrodomésticos en mi casa bien equipada, pues se le retrasará la cosa. Y el siniestro también afectó los galpones de la tienda privada, la tienda de ferreterías EPA. Bueno, nuestros bomberos pues están trabajando para terminar de sofocar el fuego y nos encontramos pues que le prenden fuego a los galpones de mi casa bien equipada, le prenden fuego al Ávila para generar apagones, se sabotean instalaciones eléctricas y qué bueno que esté aquí Luna Sur viendo cómo el gobierno bolivariano hace llamados a la paz. De hecho, se han reunido los representantes de Luna Sur con los representantes del área económica que quieren realmente trabajar, se han reunido con las diferentes iglesias, menos con la Conferencia Episcopal Venezolana, que le dio la patada a la mesa y no ha formado parte de estos llamados a diálogo y a paz. ¿Qué dirá el Papa Francisco sobre esto, no? ¿Qué dirá Santo Padre que vive en Roma si ya le están disparando a su paloma, ¿no? Fíjate que justamente la comisión de la UNASUR también se reunió con el alto clero venezolano. Es una de las reuniones pautadas con la Conferencia Episcopal Venezolana. Pero ellos no participan en las conversaciones de paz. No participan en las conversaciones de paz, pero bueno, que la UNASUR que tenga la ocasión de palpar todo. Y todo que lo lleve asunto al mundo. Y que lo diga al mundo. Señores, es que esta derecha es tan bruta que mira todas las barbaridades que está haciendo. Y no siguen con las guarimbas de Goya gente, es porque el gobierno nacional ha tomado ya las medidas, o sea, porque están metiendo preso a los alcaldes y porque ya se están dejando de comiquita. Sí, bueno, y por eso las ha sofocado, ¿no? Ya por cierto, hay mucha información el día de hoy, muchísima. Entre ellas, bueno, comentar así a vuelo de pájaro que ya el alcalde de San Cristóbal fue sentenciado a 12 años de prisión. 12 años, no, 12 meses, corregimos. 12 meses de prisión, ojalá fuese a 12 años, yo creo que lo amerita. Pero el cargo sobre el cual le dictan estos 12 meses de prisión es por desacato a la orden del Tribunal Supremo de Justicia. Sin embargo, los otros cargos no han sido revisados. Los otros cargos que se le imputan, el cargo de rebelión, el cargo de agavillamiento, de incitación a delinquir, esos cargos todavía no han sido juzgados para el alcalde de San Cristóbal, el exalcalde de San Cristóbal, porque ya fue separado de sus funciones definitivamente, al dictarle esta medida de prisión, 12 meses de prisión. Esta es otra de las informaciones. La comisión de UNASUR creo que es lo que acapara las miradas durante todos estos días. Por allí se reunieron sectores opositores con esta comisión de UNASUR y hay declaraciones de Henry Ramos Ayub, un hombre que ha hablado poco durante las últimas semanas, durante el último mes de agresiones, ha hablado poco, pero que sabemos que tiene una postura, bueno, adversa al gobierno y que además de esto también tiene una postura adversa a los que se han levantado, los que se han erigido como los líderes de estas protestas violentas, que son los partidos Voluntad Popular y Primero Justicia. Henry Ramos Ayub calificó de sumamente positiva la larga reunión de anoche de la Mesa de la Unidad Democrática, autodenominada de esta manera, y cancilleres de la UNASUR, sincera y directa, sin previos condicionamientos, agenda amplia, reseñó en su cuenta en Twitter Ramos Ayub. Agenda amplia que ellos no han querido tener con el gobierno y que es bueno que la palpen los cancilleres de la UNASUR que están de visita en nuestro país. 48 horas van a estar en nuestro país. Que revisen, que se reúnan con que se tengan que reunir, que pulsen las opiniones de por qué la oposición no ha querido sentarse a dialogar con el gobierno, por qué la oposición que encabeza estos actos violentos en algunos focos todavía en el país y a la cual ahora se le suman actos terroristas como los incendios que se están reflejando. Bueno, ¿por qué no se sientan a conversar con el gobierno mientras ellos sostienen actos violentos y condicionan un eventual diálogo? Esto es terrible, ¿no? Ellos están esperando que el gobierno abra las compuertas del diálogo como las ha abierto, pero ellos mantienen la violencia en las calles, no terminan de desmarcarse la violencia en algunos sectores, en estos focos de perturbación, y están condicionando además el diálogo, poniéndole condiciones al gobierno para dialogar cuando tienen al gobierno con una pistola en la cabeza. Exactamente. Por favor, señores. Esto, los cancilleres de la UNASUR, sin duda alguna, lo tienen que ver reflejado, como también quien venga a Venezuela, tiene la oportunidad de palpar en carne propia qué es lo que está pasando aquí. Le pasó al periodista británico Mark Weisbrot, el que ya reseñábamos hace unos días aquí en este programa y que ayer apareció publicado el reportaje completico. No es un reportaje, es una crónica más bien. Una crónica completa en el diario Ciudad Caracas. Apareció el día de ayer toda la crónica de Mark Weisbrot del periódico The Guardian en Reino Unido, donde él llegó con una visión, él refleja pues que llegó con una visión un poco parcializada, dado el boom mediático que hay en contra de nuestro país en el exterior, y cuando palpó en carne propia qué era lo que estaba pasando aquí, dijo, ya va, pero esta es una rebelión de los ricos, la rebelión de los ricos, así la llamó. Entonces, esto también tendrán la ocasión de palparlo los cancilleres de la UNASUR de visita en nuestro país, que están reunidos en este momento, sí, con la Comisión Económica de la Conferencia de Paz junto al vicepresidente Jorge Arreaza. En la Casa Amarilla también participan los ministros vinculados al área económica por Venezuela, Rafael Ramírez, que es el vicepresidente de Economía, Iván Gil, ministro de Agricultura, Félix Osorio, ministro de Alimentación, Ever García Plaza, ministro de Transporte Aéreo y Acuático, y Alejandro Fleming, presidente de Sencoex. Asimismo, se encuentran representantes del sector privado como Gerson Hernández, presidente de la Cámara Bolivariana de Construcción, Alfredo Hernández Rafali, presidente de la Cámara Petrolera de Venezuela, y Jorge Roig, presidente de Fedecámaras, que por otro lado, pues están manipulando, ¿no?, con el SICAD 2, parece, ahora están diciendo, y que devaluaron. ¡Qué horror! ¿No? Ahí me llegó un mensaje de una persona muy querida a mi teléfono, diciendo que el sueldo mínimo se había depreciado. Mira, la gente de oposición calculaba todo al dólar negro, que estaba en 100 bolívares. Ya no está 100 bolívares, ¿no? Entonces, para que no nos dejemos engañar. Productos de primera necesidad. Antes, 6.30 bolívares. Ahora, sigue a 6.30 bolívares. Y cuando hablamos de los productos de primera necesidad, son el 80% de los productos. Productos de no primera necesidad, que es el 12% de los productos. Antes, estaba a 11.30 bolívares. Ahora está a 10.80 bolívares fuertes. Y el dólar paralelo, que es el 8% de otros productos, entre comillas, estaba a 100 bolívares fuertes. Y gracias al SICAD 2, este dólar en esta tercera banda se ubica en 51,86. Entonces, que no vengan con el cuento que ¿cómo es posible? Ya calculando el sueldo y nuestra vida al dólar SICAD 2, que no. Aparte que está sujeto a lo que ellos querían, a lo que quería la oposición. Está sujeto al libre mercado, a la oferta y la demanda. A diferencia del SICAD 2, del SICAD 1, que rige productos, por ejemplo, para viajeros, rige otros rubros, que eso es por eso es otro tipo de subasta, es la subasta que organiza PDVSA, es otra cosa. Pero no se dejen engañar, señores, no se dejen engañar porque están manipulando ahora con esto del SICAD 2. No nos chupemos el dedo, El asunto está en que seguimos adelante a pesar del fascismo desatado. Nos estamos recuperando de la guerra económica. Y mira que es difícil atender dos frentes. Un frente militar con unos fascistas que están asesinando y buscando incendiar el país. Y por el otro lado, la guerra económica. El gobierno bolivariano está saliendo airoso. No hemos salido todavía de esta guerra. Debemos seguir rodilla en tierra. Y estamos seguros que con este Chávez hecho pueblo, este Chávez hecho millones, se nos acercan tiempos mejores. Se nos acercan tiempos de esperanza y de realidades. Vamos a la pausa con Poma Rosa, Tiempo de Esperanza. ¿Dónde estarán mis azules pedazos de cielo intenso? Esos que tiñen mis ojos mestizos de tanto verlos. ¿Dónde están mis amarillos pedazos de flores vivas? Esos que tiñen la aurora cuando la noche es vencida. ¿Dónde encontraré los rojos hilillos de sangre fresca que vienen sudando gente desde que la tierra es tierra? ¿Dónde encontraré los verdes pedazos de árbol profundo que le robaron al viento montes y mares del mundo? Tiempo de volverte a ver, tiempo de esperanza, que no se duerma la noche. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Alba Ciudad, 96.3 FM.

Vampiro, vampiro. 10:41 minutos, regresamos a la ventana con la agrupación Zapato 3 y este tema vampiro. No sé por qué me recuerda tanto a María Corina Machado, la que se metió tremendo al autogol por ser una diputada que no conoce la legislación venezolana, ¿no? Bueno, sobre el caso de María Corina Machado, el presidente Nicolás Maduro señaló que todos los jefes del golpe de Estado van quedando solos. Uno por uno. El mandatario nacional expresó que ninguno de sus compañeros de la bancada opositora en la Asamblea Nacional defendió a la exdiputada y quedó sola y aislada. Fíjate, este es un caso bien, bien complejo de asimilar. El caso de, mira, todos estábamos esperando a que sesionara la Asamblea para ver si se le allanaba la inmunidad parlamentaria. Y ella mismita... Nos lo puso en bandeja de plata, vale, qué rico. Bombita para darle tremendo jonronazo. Eso fue un autogol que se metió ella, de sí, verdad. Y bueno, ya lo hecho está. Sí. Decidió de ir a trabajar para otras personas siendo funcionaria pública y bueno, eso le quita la investidura según la Constitución. Aquí no se está inventando el agua tibia. Ahora, estas reuniones que está sosteniendo la oposición, nombraron ayer, eso lo dijo Ramón Guillermo Aveledo, nombraron ante los cancilleres de la UNASUR el caso de María Corina Machado. Siguen haciendo el ridículo. No, y la arbitrariedad que cometió y que se violó la Constitución y yo no sé cuánto. Mira, ahí están los hechos. Ahí están los hechos. No vengan ahora desde la Mesa de la Unidad cual mansos corderitos hacerse pasar. Nosotros siempre hemos querido diálogo. Eso fue lo que dijo Ramón Guillermo Aveledo ayer a los representantes de la UNASUR. Pero le podemos sacar tremenda hemeroteca y videoteca de las declaraciones que han dado a lo largo de todas estas semanas. Mira, es que acaso ellos están pidiendo, entre las cosas que solicitan, la libertad de los presos políticos, ¿no? Como ellos lo llaman, los presos políticos. ¿A quién? Leopoldo López. Es que acaso Leopoldo López no fue el que dijo la salida, no planteó la salida junto a María Corina Machado. Con unos escaloncitos y todo. Que se vaya en la calle hasta que se vaya el gobierno. ¿Y esto acaso no es vulnerar los estatutos legales venezolanos? Bueno, ahí hay una responsabilidad y este señor tiene que pagar por lo que está haciendo. Aparte que esa actitud se ha cobrado vidas humanas y ellos lo sabían. Entonces ahora ellos sabían esto. Dicen que nunca han querido la violencia, que están en contra del bloqueo de vías, que ellos están aupando en la manifestación pacífica. ¿Y por qué se pronuncian ahora? ¿Por qué cuando empezaron las guarimbas estaban más calladitos? Bueno, porque lo que pasa es que es muy complicado explicarle a los cancilleres de la UNASUR, que están de visita en nuestro país, explicarle ¿por qué el discurso ambiguo que tenían? Es muy complicado explicarles a estos señores que nos visitan de la UNASUR ¿por qué el discurso timorato, tibio ese? Que bueno, que sí, estamos con el diálogo, pero hay que mantenerse en la calle. No, estoy en contra y a favor, pero ni en contra ni a favor, sino todo lo contrario. Y ¿no? ahora, el discurso tipo Carlos Andrés y ahora Pérez. Se va viendo con la presencia de estos visitantes, excelencias que nos vienen de la UNASUR, cancilleres, entre ellos está María Ángela Holguín de Colombia, está David Choquehuanca de Bolivia, está también representante del Ecuador, de Brasil, están acá en nuestro país, entre todos ellos, el de Uruguay también se encuentra de visita acá. Es muy difícil explicarle el discurso ambiguo. Ahora se van a querer hacer ver como los de la paz, como que ellos siempre han estado del lado pacífico. Señores, ahí están los hechos que por supuesto hablan más que mil palabras que puedan pronunciar. Exactamente. Bueno, el presidente Nicolás Maduro pues resaltó el discurso del diputado Andrés Eloy Méndez sobre la decisión que tomó la Asamblea Nacional de hacer cumplir la Constitución por los graves errores y la arrogancia que cometió María Corina Machado. En este sentido, expresó que los demás integrantes de la bancada opositora de la Asamblea quedaron callados. Nadie defendió a la señora, quedó sola como van quedando solos. También dijo que Machado se autodespidió. En lo que respecta a estos generales que agarraron buscando un golpe de Estado, el alto mando militar ratifica su compromiso con la patria. Este miércoles el alto mando militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana emitió un comunicado en el que ratifica su compromiso de defender la soberanía de la nación, así como a continuar orientando sus esfuerzos a lograr el bienestar de todos los venezolanos. Pueden revisar este comunicado en la página web, que es donde lo tenemos nosotros, ciudadcaracas.info. Abrimos la participación en la ventana. Recuerde las vías telefónicas 562-7949, 562-3953. También disponibles las redes sociales en el Facebook, programa La Ventana 96.3, y nuestra cuenta en Twitter, arroba La Ventana Abierta. Muy buenos días a la llamada que tenemos por allí. Buen día. ¡Aló! Viene de las Acacias. Ajá, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, y tú, mira, ayer lo buscaba y lo buscaba y lo buscaba. Bueno, y yo sentí ese ruido y yo decía, bueno, ¿por qué le pasó a esto? Nada. Pero después dije, sí, me acordé una información que dieron que había afectado a la parte centro, el problema de la electricidad. Sí. Mire, en cuanto a la señora María, ¿cómo que le dice el diputado Diosdado? María Machado. No, pero no le dice María. María Mentira Machado. María Mentira. Es que en la OEA soltó cada mentira. Bueno, pero cada mentira, pero es que es una cosa terrible. Bueno, esa. Le ratifico, para ser bruto no hay que estudiar, mi amor. Para ser bruto no hay que estudiar. Mira, más sabio ha sido el pueblo. Sí. Más sabio ha bueno, sido lo el dijo pueblo. Bueno, lo gente. Dijo Ali, el pueblo es sabio y paciente. Sí, pero esta gente, mira, y yo recuerdo en la rueda de prensa de profesor Aristóbulo el lunes, creo que fue el lunes que él lo dijo, sí se ha reducido, pero son bastante peligrosos. Uh-huh. Él no se apeló, sí, señor. Ni se apeló el ministro de Relaciones Interiores cuando estaba en San Cristóbal, digo, esto fue bien planificado y ahí se remite lo de los generales, o sea que no, esto no estaba liso, esto, fíjate que como la cosa viene también de arriba, esos tres sinvergüenza, bandido, porque no se le puede decir otra cosa, como tú vas a atentar contra tu nación, a quemar, a matar gente, etcétera, y este sinvergüenza, cuando pasaron ayer yo me quedé loca, donde estaban ese gordo de la televisión y el otro planificando. Todos esos fueron muertos con la mira telescópica. Todos los que, ajá. Fíjate, cómo ellos tenían bien planificado todo. Ahora bien, cuando vayan a anunciar una marcha, tienen que buscar de proteger los sitios estratégicos. Por ejemplo, esa de hoy que ustedes están, les escuché, pero no sabía nada, en cuanto a para hacia los próceres que están, ajá. Tienen que, antes de soltar el sitio donde va a ser, ya tienen que tomar las medidas, porque ya sabemos que esta gente está por todos lados, poquita pero picosa, son terribles, le meten el alma al diablo, demasiada maldad, demasiado, y son amantes al fuego. Esto es terrible, esos focos pequeñitos, pero bien malos, bien picosos, y la María Corina, ella mismita como Chacumbele se mató. Sí, sí. Ajá, y ojalá se quede fuera, que no regrese. No, supuestamente regresa hoy al país. Ahora, lo que no estoy de acuerdo es encerrando. ¿Cómo es posible? Bueno, no sé, después tomarán otras medidas. Este señor de San Cristóbal que encendió, que él mismo decía que se volvió a poner, un año. Cuando un muchacho cerró un celular, le meten, yo no sé, 10 años de cárcel, un celular o cualquier cosita. No es que les esté aplaudiendo eso, pero cosas que son más menos relevantes, pues ajá, van para ese, los llevan para el rodeo, ajá, porque métanlos en el rodeo, esto sin vergüenza, este hombre no es un año, mira, esto lo hacen en Estados Unidos, va para la pena de muerte, para allá, para la silla, ajá, ellos que adoran tanto a Estados Unidos, eso no se lo permitiría Obama, si ojalá que le llevara y viera los videos de la sinvergüenzura y la vagondería que han hecho esta gente, para que tú veas, allá no le permiten nada de eso, ellos que adoran tanto a Estados Unidos, no le permitirían nada de esta vagondería que han hecho contra la nación. Así muchas es. Gracias, hasta luego. Ustedes del en Dubái, que ustedes son buenazos. Gracias, mi amiga, gracias. Un abrazo. Tenemos otra llamada, buenos días. Aló. Buenos días. Buen día. No, bueno. Bueno, lo que comentaba sobre el alcalde, el exalcalde de San Cristóbal, señor Ceballos. Decíamos que él fue condenado a 12 meses de prisión por desacato a la orden exacto, del tribunal. Ese es el cargo. Ese es el cargo desacato, por el que se le ha castigado. Por desacato. Todos los otros cargos de los cuales se le acusan todavía no han sido juzgados. Exactamente. Entonces, en primera instancia tenemos que este señor va a tener un año de prisión. Ahora, que el sitio de reclusión, bueno, eso sí es motivo de debate, ¿no? Yo también soy de la opinión que ellos deberían ir a una prisión común, como cualquier otro, porque cometieron delitos mucho más graves que los que comete un mortal que agarran y lo meten directo en sin ningún tipo de previsión. Agarra y bueno, un arrebatón de cartera, una cadena que se llevó, que es igualmente de despreciable el acto, pero agarran y lo meten quién sabe cuánto tiempo en prisión para que se profesionalicen las artes de la delincuencia. Bueno, este señor no es que se vaya a profesionalizar en las artes de la delincuencia, porque ya es un profesional, él ya tiene magíster en delincuencia, el exalcalde de San Cristóbal, pero merece igual trato que cualquier otro ciudadano, dado que sus delitos son mucho más graves que los que ha cometido cualquier otra persona del pueblo. En todo caso, lo que referimos es esto, hacemos la distinción igualmente. Los 12 meses de prisión son por desacato a la orden de un tribunal y todavía no ha sido juzgado por los otros delitos que son mucho más graves que ese desacato. Así que también esos están pendientes y esperemos que también se haga justicia en cada uno de los casos por los que se le acusan a este señor exalcalde de San Cristóbal, del mismo modo como se le está haciendo a otras personas. Sí, señor. Bueno, tenemos más informaciones, pues tiene que ver con la visita de los cancilleres de UNASUR, que dijo el presidente Maduro que la visita de ellos fortalecerá la Conferencia Nacional de Paz. Queremos el camino de la verdad y ya se han creado los instrumentos para esto. Uno de los elementos más importantes de esta visita debe ser fortalecer la Conferencia de Paz y los diálogos de paz, expresó el jefe de Estado en el Palacio de Miraflores. También durante la actividad con los cancilleres, el presidente Maduro solicitó el apoyo de UNASUR a la Comisión de la Verdad, creada por la Asamblea Nacional para investigar los hechos violentos perpetrados en el país por grupos fascistas en las últimas semanas. Precisó que a la fecha se han registrado 16.270 hechos violentos, mientras que 35 personas perdieron su vida producto de los mismos. Recordemos que han sido perpetrados por grupos vandálicos y de ultraderecha en el país, en ataques que incluyen desde colocar guayas para degollar motorizados hasta tiros de gracia a quienes intentan levantar las guarimbas. Y otra de las ollas podridas que se levantó ayer fue un audio de un ex comediante de Radio Caracas Televisión. Ah, ya lo mencionaba, ¿verdad? Ahí, y lo de el padre de una actriz detenidos tras hallar fábrica de armas clandestinas relacionadas con la oposición. Bonito este audio, ¿no? Bueno, se estrelló este camión, así se hacía llamar este y que comediante se hacía llamar camión, y bueno, creo que se estrelló en plena bajada de Tazón este señor y está preso, igual que el otro señor, el padre de la actriz esta, y hay otro tercero, el que parecía que le estaba vendiendo este tipo de equipamientos, también está detenido. Tenemos participación vía Twitter, acá nos dice Ingrid Rodríguez a través de arroba la ventana abierta: buenos días, los que marchan al lado de María Machado son fascistas igual que ella, así se ofenden. Bueno, el que defiende los derechos de un fascista tiene que ser fascista, no puede, claro, ser llamado de otra manera. Así de sencillo. Eddie nos dice: buenos días, camaradas de La Ventana, desde aquí, desde la Fundación Misión Cultura. Un abrazo, hermano. Nos advierte que hoy se cumplen 20 años desde que el comandante eterno salió de Yares, ya lo mencionábamos. Y nos envía también una de estas infografías que se están haciendo. No sí, te sí, dejes engañar, ya la comentaba Enza, de lo del dólar. Sí, no, y vamos a hablar de una entrevista excelente que se le hizo a Jesús Faría, ajá, esta mañana en Venezolana de Televisión, donde señala, entre otras cosas, que el SICAT II logró tumbar el dólar paralelo en más de 30 bolívares. Sí. Esto es algo que la oposición no dice. Entonces hay mucho oposicionista de a pie, no estoy hablando de fascista, sino gente opositora que anda con el grito en el cielo, hablando que el dólar SICAT II está en tanto. Sí, pero ¿en cuánto estaba el dólar paralelo con el que ellos se lucraban? Claro, me pregunto. Casi en 100 bolívares. Mira, nos dice también Oscar Figuera, anoche los guarimberos volvieron a trancar la autopista Prados del Este bajo la mirada complaciente de Polibaruta. El señor Gerardo Blight creo que se está metiendo en la cueva del lobo, no ha acatado la orden del tribunal, vamos a esperar a ver qué dictaminan los tribunales de la República. Nos dice por acá Oscar también, ¿hasta cuándo nos vamos a calar las diarias guarimbas en la autopista Prados del Este? Gerardo Blight está en total desacato. Exigimos la intervención de Polibaruta y Poli Miranda, por favor, por el bien de todos los baruteños. Nos dicen también, Lisolet, es que María Corina es la propia kamikaze. Yo no sé si sea un kamikaze, pero en todo caso, sí se, como diría aquel extinto, se autosuicidó. Sí. ¿No? En cuanto a su pero trabajo eso fue parlamentario. Una metida de pata, por eso demuestra que ella no precisamente. Ella es, ella es buena actriz. Es mentirosa, pero bueno, he conocido mitómanos, pero como María Corina nadie, ¿no? Pero es brutita. Y qué triste que lleguen a la Asamblea Nacional personas que no conozcan la Constitución. Bueno, y por desconocimiento de la Constitución, porque nunca se ha tomado el trabajo de leerla, pues comete las barbaridades que comete. Pero es que fíjate, María Corina es consecuente en sus ideas. Sí. Ella firmó. No, es consecuente en su falta de ideas. O en la falta de ella. En todo caso, ella en 2002 firmó un decreto que eliminaba la Constitución. Ahora, aunque llegó vía constitucional a su curul en la Asamblea Nacional, vuelve a desconocer la Constitución, cosa que la hace perfectamente coherente con sus ideas, con la falta de ella, en cuanto a 2002 se refiere. Vuelve a violar la Constitución, vuelve a desconocerla y cree que va a quedar impune como quedó en aquella ocasión en 2002. Esta vez no. Ya está bueno de impunidad para María Corina, que ahora puede ser juzgada por cualquier cosa que haga, sin la inmunidad que la protegía. Bueno, nos escribe por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3, Mari Dugarte Dugarte, quien dice, buenos días, gente de La Ventana. El incendio al depósito de mi casa bien equipada se dio a las 7 de la noche de ayer y aún vemos el humo fuerte. Esto sí es sabotaje en el IFFA, es un nido de opositores y sabotean fuertemente la gestión del gobierno bolivariano. Desde los empleados civiles hasta los militares, he tenido experiencias feas. Ellos no dejan entrar a las personas que anden en moto de bajo cilindraje. Eso contradice el legado del comandante supremo. Bueno, esta es la opinión de Mari Dugarte Dugarte. Son las 10:56 minutos, es tiempo de hacer una pausa con la gente de La Raíz a la sombra de la sierra. Si te encuentro, gritaré a viva voz que prefiero verte que ganar la guerra. Levántate, mi corazón, te escondiste a la sombra de la sierra. Que se apague la luz de ese faro que me apunta y me hace sentir raro. Esa ciudad está infestada de ratas. Que se aparten las gentes enormes con uniforme de antiguo soldado. Veo piratas que visten corbata. Veo maletas como de equipaje que esconden dinero. Y a esas gentes de traje los llaman banqueros. Veo una vida podrida que tú no elegiste. Veo a los niños callados y tristes, pero a ti no te veo. Si te encuentro, gritaré a viva voz que prefiero verte que ganar la guerra. Levántate, mi corazón, te escondiste a la sombra de la sierra. Veo un circo lleno de payasos que no hacen malabares y con las botellas solo llenan vasos. Veo caballos que son de hojalata, veo cadenas que atan las patas de un mundo que no se desata. Hoy hace noche mi barco en tu puerto, pero prefiero flotar a caminar como un muerto. Lanzo mis besos al aire para que esquiven el baile de cuerpos de una sociedad en la que no te encuentro. Si te encuentro, gritaré a viva voz

La impunidad se ataca con más Contraloría Social, bello ejemplo de los soldados de la patria al denunciar a generales. Sí, porque de allí vino la denuncia contra estos oficiales que estaban dispuestos a alzarse contra el gobierno. Nos, justamente, ¿no? Ahí está, el pueblo en armas. Este es el pueblo en armas, sí, señor. Que, del que nos habló tanto el comandante Chávez, ¿no? Elisolet nos dice, fue toda una casualidad que se incendiara el Guarayra Repano, se fuera la luz y se levantaran estos generales. Sí, cómo no. Dice Juan Guirola, la campaña contra Maduro tiene su punto de apoyo en las redes sociales. Bravo. Soldados leales a la patria, viva Chávez. Campaña contra la paz se mantiene en las redes con mentiras tan increíbles que ni Superman las aguanta. Viva Chávez. Y dice Juan Guirola, felicito a bomberos patriotas del Distrito Capital por su ardua labor en sofocar el incendio en el local de mi casa bien equipada del ITSFA. Dice Lisolet, que manda decir Natal Estreinar que lo de su papá fue pura pantalla verde, que todo está es un bueno. Montaje del régimen. Está bueno. Dice Ingrid Rodríguez, no ENSA, ella no es bruta, piensa que es intocable porque la apoya el imperio, no, fue bruta, porque era difícil levantarle la inmunidad parlamentaria para investigarla, eso se podía llevar hasta meses, y ella prácticamente lo puso bombita. Sí, la puso en bandejita. Mira, y lo dijo hasta el mismo Roy Chatterton, que fue un autogol que se metió, que el tipo de Panamá le dijo, bueno chicas, ya sé, ¿para qué hable? Vamos a hacer esto, y la otra sin pensar, dijo que sí. A Gallúa, porque más adelante dice, no, que Carrera Damas asesora a María Corina, que ella no es bruta. Pero es que esto lo pudo haber hecho sin preguntarle a Carrera Damas. Ella sí, no le pregunta a Carrera Damas por ninguno de sus movimientos. Sencillamente le propusieron eso y ella sin pensarlo aceptó. Y por atorada, y el que es atorado es bruto, señores. Y por atorada se metió tremendo autogol. Dice Juan, en entrevista de Televen, Gerardo Blay defendió a María Corina, a Ceballos y también su posición frente a Guarimbas en Baruta. Ojo, Tribunal Supremo. Bueno, hay que escuchar esta entrevista. Seguramente en el tribunal ya la habrán escuchado y tendrán que valorar esto, ¿no? Nos dice Eddie, entiende Majunches que tiene libertad de expresión hasta por los codos y nos cuelga un cuadro que dice, Estados Unidos apoya las protestas en otros países, pero en su territorio la cosa es así. 25 años de cárcel por destruir o dañar instalaciones o vehículos. 30 años de cárcel por atacar con armas peligrosas a agentes de seguridad o civiles. 6 meses de cárcel para los extranjeros que participen en protestas. 10 años de cárcel por apoyar o financiar una manifestación no autorizada. 10 años de cárcel por llamar a presionar al gobierno desde un escenario público. Y 35 años de cárcel por causar heridas a agentes de seguridad. ¿Y aquí? Así son las cosas. Y aquí pretenden salir impunes. ¿Qué? Aquí pretenden, no, que esto pase y bueno, nadie es culpable. No, vale, esto es una protesta nada más, pacífica, pues. ¡Qué belleza! Tenemos llamada, buenos días. Aló, buenos días. Buen día. Ajá, ¿qué tal? Teresa Rosales, la Avenida Fuerzas Armadas. ¿Cómo le va, Teresa? Muchachos, lo felicito por siempre estar con lo que es la Constitución, con lo que es la línea que debe seguir un país, la prosperidad, el progreso en base a la justicia y todo eso. Ustedes siempre, desde que tienen esa ventana, no en esta emisora sino en la otra, siempre nos han apoyado y hemos escuchado mucho sus recomendaciones y hemos analizado mucho en ello. Yo por eso soy asidua de la ventana y le agradezco a ustedes de todo corazón. Quiero decirle a ustedes que desde hace muchos años el presidente Chávez, José Vicente Rangel, después del golpe, yo recuerdo una entrevista y dijo que aquí en Venezuela se necesitaba una oposición verdaderamente democrática, nacionalista, y mucha gente ha dicho eso, ustedes, toda la gente que sigue a Al Herrera, sería infinitamente grande recordar todos ellos, pero todos vamos en ese sentido de que hace falta una oposición nacionalista que ame, que quiera este país y sobre todo que lo respete. Estos militares, por favor, estos militares no podrían haber escuchado eso y haber salido de allí dignamente a hacer un partido y además tener otra alternativa e irse por toda Venezuela como hizo nuestro amado presidente Chávez y convencer a la gente. No hubiese sido más honroso una participación de estas. Señores, por favor, nosotros queremos, amamos y respetamos a la Fuerza Armada Bolivariana porque ya lo traíamos en la sangre y lo hizo más sentir profundamente el presidente Hugo Rafael Chávez Frías. En otra, la actriz está muy preocupada por su familia, pero esa actriz no se preocupa por el resto de los venezolanos que vivimos aquí, que sentimos y padecemos. A ella su familia sí le preocupa, y claro que le debe de preocupar, pero ¿cómo está usted dolida, señores actrices? Con miedo y no sé cómo explicar la otra situación. Veo como estos artistas, cuando uno de ellos se sale de esas líneas y dice, mire, yo soy chavista, yo quiero la nación, soy nacionalista, respeto la Constitución, vamos a la paz, vamos al diálogo, vamos al progreso, le caen encima insultos que rayan de verdad en la locura y en el fanatismo, en una cosa que en este momento no sé ni cómo explicarla. Por favor, todos a la paz, que se aplique la justicia. Muchas gracias por todo y buen día para todos y justicia. Amén. Buen día para ti, Teresa. ¿Tenemos otra llamada, Luider? Ah, no, bueno. Seguimos revisando informaciones y esta tiene que ver precisamente con lo de las declaraciones de Jesús Faría y lo que tiene que ver con SICAD 2. Es una de las cosas que dijo Jesús Faría, es que se estima que el precio del dólar del SICAD se ubique en 30 bolívares. El diputado de la Asamblea Nacional, Jesús Faría, aseguró que tras haber luchado contra el bipartidismo, las políticas neoliberales, el expresidente, dice, esto es una nota de Noticias 24, el comandante Chávez reivindicó los poderes que le correspondían al pueblo venezolano. La conquista de la libertad por parte del comandante Chávez fue una larga marcha y por eso nosotros hoy vamos nuevamente por el pueblo con el propósito de reconstruir el contacto y la vinculación del pueblo en función del legado de Chávez. Con respecto al nuevo sistema económico implementado por el Estado SICAD 2, el cual ofrece divisas a un tipo de cambio diferente al dólar establecido para hacer importaciones de productos básicos en el país. Esta política cambiaria y el esquema cambiario imperante obedece una necesidad. No es el modelo ideal ni lo que estamos buscando, pero las políticas siempre tienen que estar vinculadas a la realidad. En el marco de la guerra económica se generaron muchas distorsiones, así como también una economía enferma cuyas estructuras son muy endebles, vulnerables y no sirven para sostener un aparato tan pesado como una sociedad. Señaló que el Estado se vio en la obligación de crear un sistema que atacara a las realidades y que pudiera superar las coyunturas económicas. Esto no será un mecanismo permanente ni ideal, pero es lo mejor que se puede hacer en este momento para atacar el dólar paralelo. Explicó que hay un presupuesto de 42 mil millones de dólares al año que serán inyectados a la economía para satisfacer las necesidades básicas de los venezolanos a través de la importación de productos de alimentación e higiene que tendrán un valor de 6.30 bolívares por dólar. Después existe un segundo tipo de cambio que está dirigido a algunos sectores que se han definido previamente, es decir, los viajeros, por ejemplo, pasajes aéreos, dólar viajero, que se ubica, ¿verdad? Se ubicará en 10 u 11 bolívares por dólar y se subastará semanalmente 220 millones de dólares. Esta subasta, este es el SICAD 1, hará que esto pueda hacer que baje a 9, a 8 o suba, pero el 12% de la economía se va a estar sujeto a esto. El 88% tiene que ver con productos básicos dólar a 6.30. Este otro sector, que es el de los viajeros, por ejemplo, se ubica en 10 u 11 bolívares. Pero para aquellas personas que quieran comprar, la gente que apelaba al mercado dólar paralelo, ya lo puede hacer de manera legal a través del SICAD 2, que es el que se ubicó en 51 bolívares, que si mal no recuerdo, el dólar paralelo estaba en 100. Sí. O sea, si está entonces 100, no chillen. Ahora, mira, y esto no, ojo, por ahí no empezaron chillen. Los especuladores a aumentar los precios de algunos productos de la cesta básica. Y no, señor, porque no se rigen, mira, por esta banda. Esos productos nacionales o importados, los productos de la canasta básica, que están regulados. Primero, la Andreína Tarazón, la superintendente de Costos y Precios Justos, anunció que mientras no salga nada en Gaceta Oficial, estos precios no pueden subir. No pueden subir. No, ¿quién quiere pescar en ríos revueltos el poco de ladrones que tenemos en el sector comercial y empresarial? Además, este dólar con el que importan alimentos o con el que los empresarios que comercializan con alimentos de la canasta básica tienen acceso a estos productos es el dólar de 6.30. Por tanto, no tienen por qué aumentar estos productos. Si se los están cobrando así es porque están entrando en la cadena especulativa. El dólar SICAD 2, que es el que está en 51 dólares, que fue el que salió esta semana, hasta ayer, en 51 bolívares por dólar. Ese dólar es para el que usted va a comprar, que antes compraba en el mercado negro, que le costaba hasta 100 bolívares. Ahora está costando. Pero lo que tiene que ver con dólar viajero, con pasajero y todo eso, se maneja por SICAD 1. Por SICAD 1, el de 11 dólares. Entonces, tampoco se dejen meter la pala por ahí. Sí. Entonces, no caigamos en estas manipulaciones. tratemos de luchar nosotros como compradores, como la gente que en el día a día lucha contra esta guerra económica. Y la buena noticia también la suministró ayer la ministra Andreína en relación a la planificación que se está haciendo y la expansión en todo el territorio nacional de fiscales de esta superintendencia de costos y precios justos que van a estar acompañando cada una de las supervisiones. De antemano, un consejo que atrevemos a darnos nosotros a la ministra Andreína, tienen que ir acompañados de la fuerza pública. No pueden ir solos los fiscales, y menos ante la locura que hay desatada. Lo que pasó en el CCCT hace unos días, que andaban los fiscales por ahí de costos y precios justos y los agredieron, les lanzaron cosas, insultos, qué sé yo, improperios. Y esto no puede repetirse. Gente que estaba consumiendo, los consumidores, los compradores que estaban en este centro comercial agrediendo a quienes le están defendiendo sus derechos. Por la locura, pues. Se desató la locura. Se volvieron locos. Hay gente muy terca, muy disociada en la calle, que apenas ve una camisa roja o un funcionario del gobierno revolucionario, bueno, enseguida lo ataca, independientemente de que ese funcionario esté defendiendo sus derechos, como ha pasado con estos fiscales. Deben salir a la calle con la fuerza pública para evitar agresiones de este tipo y para garantizar que los comerciantes van a cumplir con cada una de las regulaciones que está en la ley. Tienen que cumplir con la ley. Aquí no puede seguirse violando la ley indiscriminadamente, creyendo que no van a ser sancionados, creyendo que, bueno, esto no me toca a mí porque yo soy intocable, como se creía la María Corina, como se creía el alcalde de San Cristóbal. No, intocables, ahí está una ley. Sí. Y la ley les está cayendo. Bueno, y aquí hablamos de la alcaldía de San Cristóbal, pues el ministro para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Miguel Rodríguez Torres, informó que el alcalde opositor de San Cristóbal, Daniel Ceballos, recibía divisas desde Colombia para financiar la violencia aquí en Venezuela. No nos sorprende. Y de esta manera conspirar contra el gobierno constitucional de Nicolás Maduro. En una rueda de prensa, el titular del Interior y Justicia anunció que los próximos días presentará pruebas contundentes en las que se implica al burgomaestre opositor en los hechos de violencia de la extrema derecha venezolana. El alcalde pecó por acción y omisión. Era cómplice y uno de los líderes de los hechos violentos, dijo Rodríguez Torres, al tiempo que pidió apoyo al pueblo tachirense para rechazar de forma colectiva a quienes continúan generando violencia. Aseguró que quienes aún permanecen en esas barricadas son delincuentes comunes que se dedican al secuestro y a la extorsión. Asimismo, destacó que la violencia que azotó algunos municipios por un mes no surgió de forma espontánea, pues obedeció un plan de protesta subversiva de los sectores ultraderechistas. Recordemos que ya estaban entrenados muchachos, algunos muchachos y algunos no tanto. Uh-huh. Ya estaban entrenados, ya habían recibido paga, ya hay confesiones de algunos que se han capturado de cuánto les estaban pagando, quiénes les estaban pagando. Y sobre todo del Partido Voluntad Popular, había una buena mascada de dinero que se estaba manejando desde el norte. Es que Voluntad Popular sería llamar Voluntad Paramilitar. ¿Sí? Así de sencillo. Voluntad Paraca. La contratación de todas estas personas que mantenían los sitios de Guarimba, incluso en la zona fronteriza, estaban haciendo el negocio del siglo porque hacían las barricadas y a los vecinos que querían salir de allí les cobraban hasta 500 bolívares para dejarlos pasar. Bueno, por otro lado, el ministro Rodríguez Torres indicó que se reunió con el alto mando encargado de la seguridad del Estado, Táchira, del Estado, con el objetivo de impulsar planes de seguridad ciudadana y también evaluar los municipios donde quedan focos de violencia y aplicar acciones y medidas en materia de seguridad. Solo 3 o 4 municipios mantienen una situación de violencia criminal, de los 18 que se desataron inicialmente. Hemos visto cómo 18 municipios a la vez actúan de la misma manera, con la misma técnica, el mismo discurso. Por esta razón señaló que esto era un plan preparado y en sus cálculos vieron que era el momento ideal contra los venezolanos. El alcalde Daniel Ceballos fue detenido el 19 de marzo por el SEBIN, luego de haber sido emitida una orden de captura bajo el cargo de rebelión civil. Otra información es que mañana reactivan el patrullaje inteligente en la Gran Caracas. Sí. Mañana serán reactivados los dispositivos patrullaje inteligente y corredores seguros en Caracas y los Altos Mirandinos. La política de seguridad ciudadana impulsada desde el 18 de enero pasado por el presidente de la República, Nicolás Maduro, debió ser suspendida y prestar a sus efectivos de seguridad para resguardar la integridad del pueblo tras los hechos violentos orquestados por grupos fascistas de la ultraderecha desde el 12 de febrero. Así lo dio a conocer el ministro del Poder Popular para las Relaciones Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, y estuvieron presentes en esta rueda de prensa jefe de los Cuerpos de Seguridad de la Gran Caracas, Policía Nacional Bolivariana, Guardia del Pueblo, Comando Regional número 5 y las policías municipales de Los Teques, Salia, Sucre, Baruta, Latillo, Carrizal, Libertador y Chacao. Les invitamos por Twitter a acompañarnos con la etiqueta numeral de Yare al corazón del pueblo, y es que ya la militancia de la revolución partió con rumbo a los próceres, esta multitudinaria concentración y marcha que honrará los 20 años de la salida del comandante Chávez de Yare. De allí salió junto al pueblo y más nunca se separó de él, más nunca el pueblo chavista volvió a encerrarse, porque está por todas partes en el territorio nacional, y aquí tenemos esta revolución que defendemos al pie del cañón. Hay Twitter, nos dice Erasmo Ledesma, empiezan a sacarle el cogote los peces gordos patrocinadores y apoyadores de los guarimberos al estilo María Corina y el video muchacho. Nos dice Arelis, bueno, ya le respondió Enza sobre esta diferencia que tiene sobre las opiniones que emitimos acá, sobre que María Corina es asesorada por Carrera Damas y este señor conoce muy bien la Constitución. Bueno, pero bien pudo María Corina como no atorada comunicarle y salirle al paso. Eso no quiere decir que a lo mejor le hayan asesorado esto. Hazlo, muchacha, que no te va a pasar nada. Y pum, la muy torpe. Y sí le pasó. Mira lo que dice Juan Guirola. Gobierno y colectivos organizados debemos estar muy atentos y alertas porque la fiera está herida de muerte. Chávez vive. Nos dicen también, presidente más humilde del mundo, y bueno, nos envía unas fotografías que reflejan... Del Pepe, pues, en la cocinita de su casa. Del Pepe Mujica, que bueno, vive en una humildad total, ¿no? En la cocinita de su casa, el Pepe Mujica. Nos dicen también, Lizolet, les invito a leer el proyecto Génesis, donde se explica el guión utilizado por el imperio en Venezuela, en una publicación del diario Ciudad Caracas. Nos corresponde ir a la pausa. Y nos vamos con una excelente agrupación venezolana que mezcla, ¿no?, lo que son los ritmos tradicionales con la música académica. Se llama Pentacorde. Y este tema, ya que estamos en el año del joropo, Sangre Tuyera. Thank you.

quiero tanto que me encelo hasta de lo que pudo ser. Y me figuro que por eso es que yo vivo tan intranquilo. No me platiques más, déjame imaginar que no existe el pasado y que nacimos el mismo instante en que nos conocimos. Cariñito pa' tu oído, ¿eh? Aquí tenemos recordadísimo a Pedro Infante. Imagínate tú de dónde traemos estos recuerdos. No me platiques más, al puro estilo mexicano, ¿no? Platicar. No me converses más. Mira, es decir, no me caigas más a muela. Sí, sí, sí. Mira lo que ya está en, desde ayer ya está lista la preventa de entradas para la tercera edición del festival. Ay, no le hagas tanta publicidad que yo no compro mis entradas todavía. No, que se van a volver locos. No. Esto hay que decírselo al pueblo porque esto es por el pueblo y para el pueblo. Tercera edición del Festival de Teatro de Caracas en las taquillas de los teatros nacional, municipal, principal, Teatro Katia y Teatro Teresa Carreño. Esto lo organiza la Alcaldía de Caracas a través de Fundarte, de la Fundación para la Cultura y las Artes de esta alcaldía. Se ofrecen en el ciclo más de 250 funciones que serán presentadas a partir del próximo 11 y hasta el 27 de abril. Los boletos tienen un costo de 30 bolívares. ¿Qué tal? Y pueden ser adquiridos a partir de las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde en los puntos de venta de los recintos teatrales o a través de la página web www.festivaldeteatrodecaracas.org.ve. Asimismo, los espectadores podrán comprar solo 60 entradas equivalentes a 10 funciones teatrales por persona. No caigamos tampoco en la reventa de entradas, reventa de boletería, no. Cada espectador podrá comprar solo, en esta etapa de preventa, solo 60 entradas equivalentes a 10 funciones teatrales por persona, permitiéndoles de esta manera que puedan ir acompañados de familiares o amigos. El festival viene con todo. Habrá pabellones infantiles en la Plaza de los Museos y Parque Los Caobos, donde se presentarán gratuitamente 4 obras diarias para los más pequeños. También más de 18 agrupaciones musicales nacionales e internacionales se presentarán en la Plaza Diego Ibarra, donde nuevamente se instalará Ciudad Teatro. Esta gala que se exhibe ya por tercer año consecutivo. Está bueno el festival de Teatro de Caracas. Ya están en preventa las entradas. Y continuamos con lo que es el balance de lo que fue la Feria Internacional del Libro de Venezuela. Las editoriales de cultura vendieron más de 60.000 títulos en esta Filben 2014. Un total de 68.106 libros vendió el puesto de exhibición del Ministerio del Poder Popular para la Cultura en la Feria Internacional del Libro, Filben 2014. Cifra récord con respecto a los años anteriores. La información la dio a conocer el ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito. Mencionó que los libros más vendidos en el puesto de exhibición de cultura fueron El pensamiento de Simón Bolívar, ilustrado por Luis Miguel Leiva, con 1.107 ejemplares, América Latina en la geopolítica del imperialismo, de Atilio Borón, ganador del Premio Libertador al Pensamiento Crítico, con 1.012 ejemplares, y El amor en batalla, redescubrimiento del amor a partir de Chávez, de Farruko Sesto, con 685 ejemplares. ¿Qué les parece? ¿Qué tal? Y seguimos con buenas noticias y... Hay llamadas. Dos llamadas por ahí en línea. Bueno, le damos paso a la llamada. Vamos a darle curso. Buen día. Hola. ¿Qué tal? Oye, yo tenía 14 años cuando Pedro Infante grabó esa canción. Imagínate. Vaya, qué recuerdo. Y resulta que yo, cuando cumplí los 15 años, él vino para acá, para Venezuela. Ajá. El Teatro Bolívar, así como el Teatro Venezuela y el Teatro, no recuerdo, que quedaba en la Cortada, eran teatros de teatro, no eran cines. Uh-huh. Bueno, Pedro Infante cantó en el Teatro Bolívar, que queda cerca de donde ahorita es el Seguro Social de la Avenida Urdaneta. Uh-huh. Cantó esa canción y yo me di el lujo de verlo personalmente. ¡Qué maravilla! Caballero. Yo tenía 15 añitos cuando eso. Mire, lo de Corina Machado no es que ella es bruta, que si esto, que si es loca. No. Mira, simple y llanamente, ella deja ver quién es en realidad la oligarquía venezolana, que ellos no le paran a leyes ni nada, ellos la constitución la patean y ya no les importa nada. Por esa razón meten esas tremendas patas y esos trempos, y de verdad, eso es como dice, eso es un autosuicidio, como diría Carlos Andrés. Terrible, eso fue algo, pero yo conozco gente de la oposición, te lo confieso, que sabe más de la constitución. Yo no he leído la constitución, claro, no en profundidad, por supuesto, ¿no? Pero yo conozco una persona que es abogado de la oposición, que te conoce la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Claro, eso es una rutina que tienen que tener los abogados, tienen claro, que conocer esas leyes. Claro. Y sobre todo los abogados que litigan, en el caso por lo menos de... En estos casos, son gente que conocen, versada en eso, ¿no? Y él no tiene libritos, es lo que tiene la Gaceta Oficial, así como decía Escarrá. Claro. Que él tiene la Gaceta Oficial. Y olvídate. Ahora, y lo del alcalde Cebolla. Sí. Mira, yo te digo sinceramente, es público y notorio lo de muchachos, porque eso, la fiscalía debería actuar de oficio, ¿vale? Porque eso es público y notorio, lo pasó Maduro por video. Sí. Y lo de este señor en Baruta también, y entonces yo no sé, o sea, para mí esa gente debería estar presa, muchachos, Blaydi, el de Natillo, y toda esa gente debería estar presa. Hasta luego, muchachos. Hasta luego, hermano. Hasta luego. Tenemos otra llamada, buenos días. Hola, buenos días. Mi nombre es Guarín Vera. Llamo del este del este. Guarín. Caramba, Guarín Vera. ¿Cómo está, señora Guarín? ¿Cómo está, señora Vera? Oye, señorita, vale, por favor. Señorita. Sí, mira, yo soy estudiante de arte y de verdad que estoy indignada con eso, la poesía malandra que ustedes ponen. Entonces yo, pues quiero leer mi poesía cifrina. Dale. Ah, bueno, está bien. Dele. Ok, o sea, qué chimbo, ese es el nombre. O sea, okay. Qué chimbo. Okay. Me iría demasiado, pero ni eso puedo hacer, porque la embajada gringa ya no me quiere atender. Todo es culpa de Maduro y no lo puedo aguantar. Y hasta a mí, que soy cifrina, ahora los gringos me tratan mal. Ese asunto de venganza, retaliación o lo que sea. Pero yo, con mucha templanza, haré huelga de hambre en la OEA. O sea, hello, whatever, you know. Oye, está bueno, está bueno. Muy bueno. Te la comiste. Ay. Pienso que... La señora Vera, por casualidad, señorita, no será señorita, la señorita sí. Vera, no será por casualidad la señora Helvética. Eso mismo. Te reconoce la voz, ¿cómo estás? No, es que mira. Bien, mis amores, ¿cómo estás? Bueno, mira, bueno. Quedó de perla, además en contraprestación, porque aquí somos amplios, ¿no? Creemos en la amplitud de criterio y como tenemos nuestra poesía malandra también, ¿por qué no la poesía cifrina? La poesía cifrina. Qué bueno lo que has hecho, tremendo regalo, amiga. Bueno, un besote, que pasen muy buen día, mi amor. Un beso grandote para ti. Mira, la creatividad flor de piel, ¿vale? Creatividad pura, de la buena. Mira lo que bueno, lo que te decía, Randall, de buenas noticias. La Asamblea Nacional aprobó 200 millones de bolívares para la misión Nevado. Los diputados de la Asamblea Nacional aprobaron este martes un crédito adicional por un total de 200 millones de bolívares solicitado por el vicepresidente de la República para apoyar la misión Nevado en materia de atención a perros y gatos que se encuentran en situación de calle. Este crédito obedece a un mandato contenido en la Ley para la Protección de la Fauna Doméstica Libre y en Cautiverio, donde se establece muy claramente que desde las instancias de gestión pública tiene que haber programas que permitan garantizar la tenencia y responsabilidad sobre los animales, señaló el presidente de la Comisión Permanente de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático de la Asamblea Nacional, Manuel Briceño. Al tomar su derecho de palabra en el Palacio Legislativo, Briceño destacó que existen razones sociales y de carácter humano para aprobar este crédito adicional. Además, dijo, se trata de un tema de salud pública. Es verdad. Sí, sí. Un tema de salud pública tratado de manera diferente. Antes se consideraban los animales en situación de calle problema de salud pública y se les mataba. Se les sacrificaba con estricnina. La idea es que cada vez haya menos animales en situación de calle. ¿De qué forma? Primero, ubicándolos, ¿no? Consiguiéndolos hogar. Y si no es posible, pues esterilizándolos y vacunándolos y tenerlos en una situación saludable. Y al esterilizarlo, pues no se reproducen y hay menos animales en situación este tema, de calle. Este tema tiene dos vertientes, ¿no? El animal en situación de calle abandonado a su suerte o el animal en situación de calle que es cuidado por toda una comunidad, claro, porque no, también porque existe. Porque existe, sí. Existe. De hecho, está contemplado a la luz lo que es el animal de la comunitario, este animal que claro. está en situación de calle, pero es acogido por una comunidad que lo alimenta, lo vacuna. Porque mira, y lo si bien hay gente que, bueno, que tiene la disposición, que quiere adoptarlo, tienen el espacio para tener sus mascotas en su casa, hay gente que sencillamente no, o habrá comunidades que no lo tienen. Pero hay, bueno, un perrito de la cuadra, de la esquina, de la plaza, que la gente, bueno, desde el comerciante hasta el vecino de la zona le pone su comidita allí, claro. y lo mantiene, y es el perrito de la cuadra. No, y te cuida la cuadra. Cuida la cuadra y se mantiene allí. En mi cuadra hubo una perrita que se llamaba Linda, que vivió, pero como 15 años, fue eterna la perrita. Bueno, y era cuidada por la comunidad, entre todos le dábamos la comida, la vacunábamos. Y es que tiene que ser así, o sea, crearse esa conciencia. No necesariamente si la gente no tiene espacio, no lo quiere, no lo quiere adoptar. Pero o bueno, se no puede, le gusta el olor a perro en su casa. Exacto, pues. Se puede tomar otro tipo de adopción, que es este animalito comunitario, pues. La mascota comunitaria, pero hay que preocuparse por eso. Hay que vacunarlo, no, bueno, pero hay siempre, que desparasitarlo. Siempre hay quien se preocupa. Y eso, y fomentar también, ¿no? Fomentar también la esterilización sí. de los animales en situación de calle, porque mira, no hacemos nada, que era lo que se hacía antes. Sacrificando perros, envenenando perros, si no se esterilizan y se reproducen. Mientras están vivos se reproducen. Claro. A las perras les viene el celo cada 6 meses. Es decir, son 2 camadas al año. Sí. Ustedes vayan calculando. Entonces, depende de la raza. Lo que busca, ¿no? Lo que busca la Misión Nevado es precisamente que la cantidad de animales en situación de calle disminuya a través de las esterilizaciones. Otras cosas también que hacemos el llamado. No compres animales. ¿Hasta cuándo? Para tirar físico el perrito de raza. Y el perrito de raza, entonces... Miren, este día veía una noticia... Te los venden carísimos. Una noticia de un tipo que compró un perro por $2 millones. Mira, a la hora de la chiquita, señores, te venden esos perros carísimos. Hay gente que vive de eso, explotando a los animales, reproduciéndolos como locos, sí. para vender cachorros. Los cachorros están en las tiendas en condiciones infrahumanas. O infracaninas, pues, o sea, hacinados en jaulas. En jaulas uno encima de otro, ahí abandonaditos sin su mamá y sin un hogar cálido. Entonces, habiendo tanto animalito en la calle, tanto animalito sin hogar, oye, vamos a acabar con estas mafias que se lucran de la reproducción animal y vamos a darle la oportunidad a estos animales en situación de calle que son agradecidos, son nobles, son buenos y de paso que cuando están cuidados son muy bonitos. Yo tengo mi perrita adoptada, ¿no? Y no la adopté porque fuera una mestiza de poodle, porque yo no le paro a eso, sino porque era una situación, una perra que estaba sarnosa, que había sufrido de tumor de Sticker, que había recibido quimioterapia, que estaba, era espantosa. Cuando me la entregaron era un saco de huesos con 3 pelitos. Me decían, Ensa, como tú adoptaste esa cosa tan fea. Tienen que ver lo bonita que está ahora, lo que hace el amor, lo que hace una buena alimentación, lo que hace el cariño, lo que hace un ambiente seguro. Ahora, bueno, todo el mundo que decía que mi Lucas, que es el de raza, era el galán. No, ahora la reina de la casa es la Avalon, que es toda una muñeca. No, es que fíjate, esto es algo que también hay que tener en cuenta. Si bien se persigue disminuir la cantidad de animales en situación de calle, el asunto es la no erradicación. La no erradicación, porque se hablaba también de hay que eliminar a todos los animales que estén en la calle. Miren, compadre, hay formas de tener a los animalitos y estamos muy seguros que mucha gente que hace vida, por ejemplo, en talleres mecánicos, en panaderías, en abastos, en construcción tendrá por ahí su mascotica que es leal, es fiel y lo puede mantener, conociendo además la forma de manutención de este animalito. Y por eso está la Misión Nevado, donde usted puede vacunar a los animales, los puede esterilizar, ayudan a los refugios, es una forma. Mira, tengo el animal comunitario, la mascota comunitaria. Pues bueno, ya no tienes que andarte bajando de la mula fuertemente con una clínica veterinaria, lo vacunas en Misión Nevado. Claro. Que en una clínica veterinaria te sacan tanto por esterilizar al animalito, lo haces a través de la Misión Nevado. Y así, pues mira, vamos todos poniendo un granito de arena. Hay mensajes en Twitter, @laventanaabierta, nos escribe Eddie. ¿Por qué no se investiga lo de las tarjetas inteligentes del ferro? Se refiere al ferrocarril de los Valles del Tuy, que no los están vendiendo. Nos dice Arelis Aguache, la señora Corina se hace la víctima para mantener a sus seguidores en la calle. Al mediodía estará en la Plaza Brión. Sí, eso es lo que anuncia ella. Bueno, que esté allí, que vaya con sus seguidores, que haga todo el show que quiera hacer. En todo caso, ya lo hecho, hecho está. Claro. Lo hecho, hecho está. Ahí no hay marcha atrás. No hay marcha atrás. Oscar Figuera nos comenta: María Corina está convocando una concentración en la Plaza Brión para, según ella, dirigirse a toda Venezuela. Ojo con eso. Recordemos que fue en la Plaza Brión donde se entregó este señor Leopoldo López. Ya lo han tomado como el símbolo del martirio, ¿no? El patíbulo de los mártires de la oposición. Esperemos, yo no creo que María Corina se vaya a subir a la estatua de José Martí. Ella como, que es tan anticubana. Como lo hizo Leopoldo López. Ella anticubana, ¿no? Totalmente. Una xenofobia o cubanofobia en este caso. Yo no sé si es que algún cubano le quedó mal a ella. No sé. Algún cubano le rompió el corazón. Le rompió el corazón. Se lo robó. Y yo creo que sí, le robó el corazón porque esa mujer parece no tenerlo. Entonces, no creo que se vaya a subir en la estatua de José Martí, pero seguramente tratará de hacer un show allá. Y cuidadito con lo que pueda pasar a partir de aquí. Recordemos que ya hay una manifestación revolucionaria en los predios de Plaza Venezuela, con rumbo a los próceres, donde se están celebrando los 20 años del huracán revolucionario, de la salida de prisión del comandante Chávez, de Yare al corazón del pueblo. Es la etiqueta que se está acompañando desde el Twitter. Nos dicen por acá, Eddie, califican de vergonzoso que docentes cobren sueldos sin dar clase en medio de guarimba universitaria. Muy sabroso, muy sabroso. Vienen estos señores y quieren seguir cobrando su sueldo cuando ellos mismos han convocado una paralización de actividades. Ah, pero para cobrar el sueldo sí, pero para dar clase, que es por lo que les pagan, para eso no. ¿Dónde está la vergüenza de este profesorado universitario? Lo dice Eddie, las barricadas en San Cristóbal están en Pirineos. Este lugar es clase alta. Clase alta, parte alta de San Cristóbal. Dice Eddie, no se dejen confundir, el periquero es el segundo, el que presuntamente asesina a Guardia Nacional es bolivariano. Entonces, hay gente que está confundiendo al que compra estas armas fabricadas por el padre de la estrella, lo están confundiendo con Juan Carlos Barry. No es Juan Carlos Barry, es el otro, un gordito él que se hacía llamar Camión, sí, en un programa de contar chistes y esa cosa. Dice Juan Guirola, el alcalde Gerardo Blay dejó que un minúsculo grupo de vecinos trancara el acceso a Concrecia con barricada. Y entonces, Tribunal Supremo de Justicia, nos dicen, hoy se celebra el Día Mundial del Clima, quinto objetivo histórico, cuidemos a nuestra única y contaminada nave espacial. También nos cuelgan una foto de Napoleón Bravo diciendo, buenos días Venezuela, tenemos al mismo presidente, pero Maricori ya no es diputada. Dice Enrique Martínez, bueno, esto es una especie de conversación y algo subida de tono. Sí, sí, sí. Nos dice Juan Guirola, nos enseña una foto de efectivamente cuatro gatos, porque no llegan ni a 30 personas. Cuatro gatos frente al Meliá, esto se hacen decir que son el pueblo entre 30 millones de habitantes. Dice el Betty Cantigolpe, hola panas, te llegaré al corazón del pueblo de donde no ha salido nunca. Igual que ustedes, de mi corazón, un abrazo grande. Qué bonito. Nos dice Juan Guirola, es cuálido que usas tu tiempo para insultarme para ti y no se rían. Tú que me dices, chaburro, maburrista, chabestia, tú que creíste que Fidel Castro te veía por un bombillo. Y también Juan Guirola le manda felicitaciones helvética. Felicitaciones, señorita Guarim Vera. Guarim, la señorita Guarim Vera. Ay, ¿cómo es la cosa? Tú que me dices chaburro, maburrista, chavestia. Tú que creíste que Fidel Castro te veía por un bombillo. Así es. Ay, bueno, así más nos vamos. Más claro ni el agua. Así nos vamos y cerramos la ventana, pero solo por hoy. Mañana estaremos de vuelta a partir de las 10 en punto a través de tu Alba Ciudad. Te agradecemos la participación, la sintonía, pero sobre todo te voy a agradecer una cosa en el alma, que sigas construyendo patria todos los días, que sigas haciendo la patria más viva que nunca. Seguimos en esta celebración de los 20 años del huracán revolucionario. Agradecemos también a este señor que está por acá. Se llama Luyer Loyo y está frente a la cónsula, permanecerá allí unos minuticos más. Y hasta mañana nos despedimos, Enza García. Y Randall Borges, tengan todos buen apetito y hasta mañana. Nos despedimos con Fito Páez, El amor después del amor. Hasta mañana.

Este es un programa de corte informativo que puede ser escuchado por todas y todos los usuarios.